Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estamos de regreso, este es el Top 20. Yo soy Omar Dávila, estás en el programa 101 y hemos llegado al último bloque donde les presento cuáles son las dos mejores canciones de la semana. Y por fin les voy a dar algo de estadísticas de lo que dicen las estaciones de radio del país, donde les diré cuál es la canción más tocada de la radio. Top 20. Número 2. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Mientes si te crees tan especial. Sueñas que me omardavila.com. Bueno, pues aquí tenemos un duelo de bellezas, un duelo de canciones populares, de artistas famosas, mujeres, y un duelo, pues tal vez no de talentos, porque uno sí se la lleva de calle a la otra, pero bueno, acaba de abandonar el primer lugar Paulina Rubio con su Causa y Efecto. Fue tocada un total de 2,805 veces en la semana, muchísimas, por las estaciones de radio pop en México, contra 2,828, que es el primer lugar. Por supuesto, gana Shakira. Top 20, número 1. Esta es Loba. Top 20, Monitor Latino, número 1. Now,